Parafraseando la primera carta de Corintios, capítulo 13, podemos afirmar que la amistad es paciente, es amable. La amistad no es envidiosa, no presume, no se engríe, es decorosa, no es interesada ni se enoja, no toma en cuenta lo malo, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La amistad no pasa nunca.